otro día más, sin saber a dónde voy, buscando el camino que me lleve a vos. ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué tanto dolor? Vuelvo derrotado sin saber de vos. Otra noche más, sin saber cómo estás. Tu ausencia me golpeó. No hay un día que no te llore, mi amor. Hablan a mis espaldas que yo me fui con vos. Dicen que estoy muerto en vida, mi amor. Otra noche más, sin saber cómo estás. Llevo dentro de mi mochila hoy los mejores momentos que pasé con vos. Los recuerdos y foto de los dos. Llevo dentro de mi mochila hoy los mejores momentos que pasé con vos.